Cuentos con voz y con voz. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos. A partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos. A partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, buenas noches. Como siempre les habla Leila, aquí en Cuentos con Vos y con Vos. Y seguimos con las mil y una noches. Estábamos escuchando la historia de la jovenzuela, obra maestra de la creación, que se la habían llevado a Tofa, al país de los Gen, y la habían presentado con la reina de allá, que estaba completamente enamorada de esta mujer. Y bueno, estaban allá proponiéndole que ella estuviera en ese lugar y los gobernara también a ellos, solamente para agradar el amor de esta mujer por esta otra mujer. Entonces, continuemos a ver qué es lo que pasa en este reino de los misteriosos de los Gen con Tofa y todos los que existen allí en este mundo subterráneo. Entonces, un temita musical y nos vamos. tan dichosa sentía ese camarilla de ver a Tofa, que no pudo por menos de volver a levantarse de su sitial de oro para ir a besarla una vez más y estrecharla contra su seno, acariciándole las mejillas. Y al ver esto, el jeque Eblis se echó a reír y exclamó: «Vaya un grupo, sed amables y acogedme entre vosotras dos». Y se echó a reír y exclamó: «Hermana mía», exclamó fuera la reina, «te amo. Y los corazones son tan profundos que no pueden tener por testigos más que las almas. Y mi alma es testigo de que yo te amaba ya antes de haberte visto». Y por no parecer maleducada, Tofa contestó: «Por Alá, también tú me eres cara, ya camarilla, y me he tornado en esclava tuya desde que te he visto». Y Camarilla le dio gracias, y la besó más, y la presentó a sus tres hermanas, diciendo: «Estas están casadas con nuestros jefes». Y Tofa hizo un saludo apropiado a cada una de ellas, y ellas fueron oportuno a inclinarse ante Tofa. Tras de lo cual entraron los esclavos de los Gen con el bandejón de los manjares y pusieron el mantel. Y la reina Camarilla invitó a Tofa a sentarse con ella y sus hermanas en torno a la bandeja en medio de la cual había grabado estos versos: «Estoy hecha para llevar manjares de todas clases. La generosidad es lo que soporto. Comed, pues, sin dejar nada, lo que traigo. Las manos de los más poderosos vienen a hacerme señas. Cada cual de vosotros me designe cuál es su preferencia insigne. Merezco que tal gran honor se me asigne a causa de los manjares que ostento». Cuando leyeron estos besos, tocaron los manjares. Pero Tofa no comía con apetito, porque estaba preocupada con la contemplación de aquellos dos jefes de los Gen, que tenían un rostro repulsivo, y no pudo por menos decir a Camarilla: «Por vida tuya, oh hermana, que mis ojos no pueden ya sufrir la vista de ese que está allí y de ese otro que está a su lado. ¿Por qué son tan horribles y quiénes son?». Y Camarilla se echó a reír y contestó: «Ese es el jefe Al-Shisban, y ese otro es el magno Maimún, el portafalange. Si te parecen feos, es porque a causa de su orgullo no han querido hacer como todas nosotras y como todos los Gen, cambiando su forma pristina por la de seres humanos. Porque has de saber que todos los jefes que están viendo, en su estado normal, son semejantes a esos dos en la forma y en el aspecto. Pero hoy, para no asustarte, han tomado la apariencia de hijos de Adán para que te familiarices con ellos y estés a gusto». Y Tofa contestó: «Oh, mi señora, en verdad que no puedo mirarlos. Sobre todo que es espantoso ese Maimún. Le tengo miedo verdaderamente». Y Camarilla no pudo por menos de echarse a reír a carcajadas. Y Al-Shisban, uno de los jefes de cara espantable, la vio reír y le dijo: «¿A qué vienen esas risas, oh Camarilla?». Y ella le habló en una lengua que no podría entender ningún oído de hijos de Adán, y le explicó lo que Tofa había dicho con respecto a él y con respecto a Maimún. Y el maldito Al-Shisban, en vez de enfadarse, se echó a reír con una risa tan prodigiosa que al pronto se creería que había irrumpido en la sala una tempestad violenta. Terminó la comida en medio de la risa general de los jefes de los Gen, y cuando todo el mundo se lavó las manos, llevaron los frascos de vinos. El jeque Eblis se acercó a Tofa y le dijo: «Oh, mi señora, regocijas esta sala y la iluminas y embelleces con tu presencia. ¿Por qué no nos haces oír algo? Toca algo de música». Y ella agarró el laúd y lo tañó maravillosamente, hasta el punto de que todos los que escuchaban les pareció que el palacio bailaba con ellos. Y cantó estos versos: «La paz sea con todos vosotros que habéis jurado guardarme fidelidad. ¿No habíais dicho que me encontraría con vosotros, o vosotros lo que os encontraríais conmigo? Os haré reproches con una voz más dulce que la brisa de la mañana fresca. que el agua pura cristalizada, porque tengo destrozados mis párpados fieles a las lágrimas, por más que la sinceridad esencial de mi alma es un remedio para los que la ven, oh amigos míos. Y al oír estos versos y su música, los jefes de los gen llegaron al éxtasis del gozo, y aquel perfecto y feo, perverso y feo Maimún se entusiasmó tanto que se puso a bailar. Y el jeque Eblis dijo a Tofa: por favor, cambia el tono, porque al entrar en mi corazón el placer ha detenido mi sangre y mi respiración. Y la reina Camarilla se levantó y fue a besarla entre ambos ojos, diciéndole: oh frescura del alma, y la conjuró para que tañera más. Y Tofa contestó: oír es obedecer, y cantó. Y fue cantando con tan hermosa voz que todos los jefes de los gen se pusieron a bailar. Y Eblis se acercó a Tofa y le besó la mano y le dijo: oh maravillosa, ¿sería abusar de tu generosidad pedirte un nuevo cántico? Y Tofa contestó: ¿por qué no me lo pide Set Camarilla? Y al punto acudió la joven reina y, besando ambas manos a Tofa, le dijo: por mi vida sobre ti, canta otra vez. Y Tofa dijo: por Alá, tengo la voz cansada de cantar, pero si quieres, os diré a todos sin cantarlo, sino recitándolos con su ritmo, los cantos del céfiro, de las flores y de las aves. Y para empezar, os diré primero el canto del céfiro. Y dejó a un lado su laúd, y en medio del silencio de los gen, y bajo una sonrisa entusiasmada de las jóvenes reinas de los gen, dijo: he aquí el canto del céfiro. Soy el mensajero de los amantes. Llevo los suspiros de los que se lamentan a causa del amor. Transmito con fidelidad los secretos de los enamorados y repito las palabras como las he oído. Soy tierno para los viajeros del amor. Ante ellos, mi aliento se torna más dulce y me deshago en mimos y lagoterías. Amoldo mi conducta a la del amante. Si es bueno, le acaricio con un soplo aromático, pero si es malo, le molesto con un soplo inoportuno. Cuando mi inquietud agita el follaje, el que ama no puede contener los suspiros, y en cuanto a mi murmullo le acaricie, dice sus penas al oído de su dueña. Mi esencia se compone de dulzura y ternura, y soy como un laúd en el aire incandescente. Y Sheherazada, en este momento, vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Thank you. na e la mi brisha i jora i fodien na e la mes fail mi am fodien na e la mi brisha i jora i fodien na e la mes fail mi am fodien bidak fodien biosak fodien bai Bodien naila mi Bodien tira Bodien tianta Bodien naila mes Bodien mi Y así Tofa cantó el canto de la rosa. También cantó el canto de la violeta. Cantó el canto de la lelí, de la albahaca, de la anémona, hasta de la abubilia, que no sé qué es. Y así, entre cantos de flores y de aves, la joven Tofa se cayó. Entonces, desde todos los puntos del palacio se alzaron entusiastas exclamaciones de los gen. Y el jeque Eblis fue a besarle los pies y las reinas, en el límite de la exaltación, fueron a abrazarla llorando. Y todos juntos se pusieron a hacer con las manos y con los ojos gestos y señas que significaban claramente: tenemos la lengua trabada de admiración y no pueden salir palabras de nuestra boca. Luego empezaron a saltar en sus asientos cadenciosamente y levantaron las piernas por el aire, lo que significaba claramente en su lenguaje de gen: ¡qué hermosa es! Tú has sobresalido, estamos maravillados, te lo agradecemos mucho. Y el efrit Maimún, así como su compañero en fealdad, se levantó y se pusieron a bailar, lo que significaba manifiestamente en su lenguaje: estoy loco de entusiasmo. Y Tofa, conmovida al ver el efecto producido en los gen por aquellos cantos y aquellos poemas, les dijo: por Alá, oh señores míos y señoras míos, que si no estuviera fatigada aún, os hubiera dicho otros cantos y otros versos concernientes a las demás flores olorosas, hierbas y aves especialmente, y los cantos del ruiseñor y la codorniz y hasta del águila. Pero ya nos reuniremos en otra ocasión. Por el momento, ruego al jeque Eblis que me lleve al palacio de mi amo, el emir de los creyentes, que debe estar muy inquieto por mí, y dispensadme por no poder asistir a la circuncisión del niño y a las bodas de la joven Efrita. De verdad, no puedo. Entonces el jefe Eblis verdaderamente dijo: verdaderamente, oh obra maestra de los corazones, se nos derrite el corazón del saber que quieres dejarnos tan pronto. ¿No habría manera de que te quedaras todavía un poco con nosotros? Nos das a probar el dulce y nos los quitas de los labios. Y Tofa contestó: en verdad que la cosa está por encima de mi capacidad y es preciso que vuelva al lado del emir de los creyentes. Porque, oh Jekle Eblis, ¿no ignoras que los hijos de la tierra no pueden disfrutar la verdadera dicha más que en la tierra? Y mi alma se entristece por estar tan lejos de sus semejantes. Vosotros todos no me retengáis aquí por más tiempo contra los impulsos de mi corazón. Entonces Eblis le dijo: por encima de mi cabeza y de mis ojos, pero antes, oh Tofa, quiero decirte que conozco a tu antiguo maestro de música, el admirable Ishak Ibrahim. Luego sonrió y dijo: y él también nos conoce, pues en cierta velada de invierno pasó entre nosotros otras ciertas cosas que no dejaré de contarte a mi vez algún día, porque la historia de mis relaciones con él es una historia larga y no es ahora el momento oportuno para contarte, ya que tanta prisa tienes para volver con el emir de los creyentes. Sin embargo, no se dirá que has salido de entre nosotros sin nada entre las manos, Por eso voy a enseñarte un recurso de laúd con el cual serás exaltada por el mundo entero y serás todavía más amada por tu amo el califa. Y ella contestó, haz lo que te plazca. Entonces, Eblis tomó el laúd de la joven y tocó una pieza por un método nuevo y con escalas maravillosas, repeticiones insólitas y temblores perfeccionados. Y oyendo aquella música, parecióle a Tofa que cuando había aprendido, todo lo que había aprendido hasta aquel momento era erróneo y que lo que acababa de aprender del jeque Eblis era fuente y base de toda armonía. Y se regocijó al pensar que podría hacer oír aquella música nueva a su amo, el emir de los creyentes. Y para tener la certeza de que no se equivocaría, quiso repetir en presencia del que lo había tocado el aire oído. Tomó pues su laúd de manos de Eblis y guiándose por el primer tono que él le dio, repitió la pieza a la perfección. Y exclamaron todos los gen, ¡excelente! Y Eblis le dijo, hete aquí ahora, oh Tofa, en los límites extremos del arte. Así es que voy a extenderte un diploma signado por todos los jefes de los gen, en el cual se te reconocerá y proclamará como la mejor tañedora del laúd de la tierra. Y en ese mismo diploma te nombraré lugarteniente de los pájaros, porque los poemas que nos has recitado y los cantos con que nos has favorecido te hacen sin par, y mereces estar a la cabeza de los pájaros músicos. Y el jeque Eblis mandó llamar al escriba principal, que tomó una piel de gallo y acto seguido la preparó para extender el diploma en cuestión. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. As I went a-walking one morning in May, spied a young couple so funnily did stray. One was a young maid so sweet and so fair, and the other was a soldier and a bold grenadier. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They walked arm in arm along the road like sister and brother. They walked arm in arm along the road till they came to a stream, and they both sat down together, loved to hear the nightingale sing. Well, out of his knapsack he took a fine fiddle, and he played her such merry tunes that you ever did hear. And he played her such merry tunes that the valleys did ring, and they both sat down together, loved to hear the nightingale sing. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They walked arm in arm along the road like sister and brother. They walked arm in arm along the road till they came to a stream, and they both sat down together, loved to hear the nightingale sing. Just cannot be, for I have me own wife at home in me own country, and sure she is the sweetest little thing that you ever did see. And they kiss so sweet and comforting as they clung to each other. They walked arm in arm along the road like sister and brother. They walked arm in arm along the road till they came to a stream, and they both sat down together, loved to hear the nightingale sing. Well, I'm off to India for 7 long years, drinking wines and strong whiskies instead of cold beers. And if ever I return again, it'll be in the spring. And we'll both sit down together, love to hear the nightingale sing. And they kiss all sweet and comforting as they come to each other. They walked arm in arm along the road like sister and brother. They walked arm in arm along the road till they came to a stream. And they both sat down together, love to hear the nightingale sing. Y en acto seguido le preparó para extender el diploma en cuestión. Luego escribió encima con una letra hermosa. Y quedó patente y reconocido en aquel diploma que la joven Tofa sería en lo sucesivo lugarteniente de los pájaros. Y se formalizó aquel diploma con el sello del jeque Eblis. Y después lo guardaron en un cofrecillo de oro y se lo entregaron ceremoniosamente a Tofa, que lo agarró y se lo llevó a la frente en acción de gracias. Entonces Eblis hizo una seña a los que la rodeaban, y al punto entraron unos gen cargados con un armario cada cual, y pusieron delante de Tofa aquellos armarios que eran 12, todos iguales, y Eblis los abrió uno por uno, con un objeto de enseñar el contenido a Tofa diciéndole, son de tu propiedad. Había uno lleno de pedrerías, otro de dinares de oro, otros de oro en lingote, de joyas de orfebrería, de confituras secas, de lencería de sedas, de perfumes, de instrumentos musicales, de vajillas de oro y trajes de seda. Y cuando Tofa hubo mirado el contenido de aquellos 12 armarios, Eblis hizo una nueva seña a los portadores, que al punto se echaron a la espalda los armarios y se pusieron en fila detrás de Tofa. Entonces fueron las reinas de los gen a decir adiós, llorando a los lugartenientes de los pájaros. Y la reina Camarilla le dijo, «Oh, hermana mía, ya que nos abandonas, ¿permitirás al menos que alguna vez vayamos a verte al pabellón en que habitas y nos regocijemos los ojos con tu presencia que arrebata la razón? Pero supongo que también querrás que en adelante, en vez de permanecer invisible, tome yo forma de mujer terrestre y te despierte con mi aliento». Y dijo Tofa, «De todo corazón amistoso, oh, hermana mía Camarilla, sin duda me regocijaré al despertarme bajo el soplo de tu aliento y al sentirte acostada al lado mío». Y a continuación se besaron por última vez y se hicieron mil zalemas y juramentos de amantes. Entonces Eblis dobló la espalda ante Tofa y la tomó a horcajadas en su cuello, y en medio de adioses y suspiros de pena echó a volar con ellas, seguidos por los genes portadores. Y en un abrir y cerrar de ojos llegaron todos sin contratiempo al pabellón del emir de los creyentes en Bagdad. Y Eblis depositó delicadamente a Tofa en su lecho y los portadores alinearon por orden contra la pared los 12 armarios. Y luego se fueron. Cuando Tofa se encontró en su cuarto y en su lecho le pareció que nunca había salido de él y creyó que cuanto le había sucedido no era más que un sueño. Así que, para cerciorarse de la realidad de sus sensaciones, tomó consigo su laúd y lo contempló y tañó con arreglo al método nuevo que había aprendido del Eblis, improvisando versos relativos al regreso. Y el eunuco que custodiaba el pabellón oyó tocar y cantar dentro del cuarto y exclamó, «¡Por Alá, que es la música de mi señora Tofa!» Y se precipitó afuera corriendo como un hombre perseguido por una horda de beduinos. Y cayéndose y levantándose de tan emocionado como estaba, llegó al lado del jefe eunuco Mansur, que hacía la guardia como de costumbre, a la puerta del emir de los creyentes. Y cayó a sus plantas diciendo, «¿Qué vienes a hacer aquí a semejante hora?» Y el eunuco contestó, «Date prisa, traigo una buena noticia». Y Mansur empezó a regañarle diciéndole, «¿Estás loco para creerme capaz de despertar a esta hora a nuestro amo?» Pero el otro se puso a insistir. Y así lo hicieron. «¿Qué tienen que decirme?» Cuando despertó el emir de los creyentes. Y el eunuco contestó, Ven, ven a ver de qué se trata. Entonces salió la joven a buscar a los eunucos e hizo entrar al que custodiaba el pabellón. Y se hallaba él en tal estado que, al ver el enemir de los creyentes, se olvidó de besar la tierra entre sus manos y le gritó como si hablase a uno de sus semejantes. «Mi señora Tofa está en su cuarto cantando y tocando el laúd. Ven, vamos a oírla». Y el califa, estupefacto, miró al esclavo sin pronunciar una palabra. Y el otro le dijo, «¿No has oído el principio de mi discurso? No estoy loco, por Alá. Te digo que ven, que ven». Tofa está sentada en su dormitorio tocando el laúd y cantando. Y fueron. Y qué sorpresa cuando escucharon todo aquello. Fue tan, tan impresionante para todos que quedaron sordos de lo hermoso y la visión se les nubló por completo. Volvieron a recuperar su oído, porque las orejas son para oír y los ojos para ver. Se deleitaron tanto. Y cuando Cherezada vio aparecer la mañana, se calló discretamente. Luego, ella le mostró a Tofa, le mostró todo al emir de los creyentes, todo lo que le había pasado. Le contó absolutamente todo. Le mostró los doce armarios con su contenido. Y en el transcurso de los festejos, porque celebraron la llegada de Tofa, Ishaq al-Nadim, a quien se encumbró más que nunca de honores y dignidades, cantó en público el canto que por agradecimiento no dejó de enseñarle Tofa y que ella misma había aprendido de Eblis. Y al-Rashid, y obra maestra de los corazones, no cesaron de vivir en una vida deliciosa, con prosperidad y amor, hasta la llegada ineluctable de la proveedora de tumbas. Y tal es, oh rey afortunado, continuó Sherezada, la historia del joven Tofa, obra maestra de los corazones, lugarteniente de los pájaros. As I was going over the Cork and Kerry mountains, met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol, then produced me rapier, saying, "Stand and deliver, I am the boldest saver, mushering-dum-a-do-ram-a-dum. Whack full of daddy-o, whack full of daddy-o, there's a whiskey in the jar." I counted out his money, paid a pretty penny, put it in me pocket and I took it home to Jenny. And she sighed and she swore she never would to save me. The divil take the women, for they never can be easy with sha-ring-a-ma-do-ra-ma-dum. Whack full of daddy-o, whack full of daddy-o, there's a whiskey in the jar. It was early in the morning, before I arose to travel, a bride's a band of footmen, and likewise Rasher Farrell. Well, I drew upon me pistol, she stole away me rapier, couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken, mushering-dum-a-do-ram-a-dum. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's a whiskey in the jar. Some take delight in the fishing and the bowling. Others take delight in the carriage gently rolling. Ah, but I take delight in the juice of the barley, courting pretty women in the mountains of Killarney. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's a whiskey in the jar. Bueno, ahora ya con este cuento que tuve que modificar algunas cosas, ustedes sabrán disculparme, llegamos al final de esta serie de Las Mil y Una Noche. Espero que el próximo programa yo ya esté acá y lo hagamos en vivo. Y bueno, quiero acotar algo, esta historia ya se acerca, es casi del final de Las Mil y Una Noches, y con esta historia ya el rey que quería matar a todas las mujeres y Sherezada se lo impidió, ya estaba completamente conmovido y empezó a mirar a todas las mujeres desde otro lugar. Y estuvo bueno. Dice, benditas sean las mujeres que se te parecen, oh Sherezada. Esta historia me ha conmovido en extremo con los cantos de flores y aves que contiene y con la gran enseñanza con que me han enriquecido esos poemas. Así, pues, oh virtuosa y diestra hija de mi visir, si aún tienes que contarme una o dos o tres, cuatro historias, como sea, no vaciles en comenzar. Y así lo hizo Sherezada con unas cuantas historias más que después llegan al final de este maravilloso libro. Entonces, sepan ustedes disculpar los cortes que tuve que hacerle a las historias, pero bueno, son de fuerza mayor. Y espero que nos encontremos muy pronto aquí en Cuentos con Voz y con Voz, y que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté. Y muchas gracias por la operación, Wanda. Y nos vemos pronto. Hasta pronto y buenas noches. Cuentos con Voz y con Voz. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos.